see a cynic at the clinic, time to see my quack. Yeah, fine, about the monkey that's on my back. Well, hello, doctor, now what the hell is wrong with me? Well, I'm as high as a kite, I don't use no dope. So if you kinda take a look with your old stethoscope and tell me why my eyes don't wanna do nothing but stare. Is that your liver's doing? 11:36 de la mañana, estábamos repasando algunas de las últimas informaciones internacionales con respecto a Libia. Veíamos allí que los grupos de rebeldes habían ya tomado Trípoli en los últimos días, esto lo conocíamos. También que estaban avanzando sobre el último bastión del régimen de Gaddafi, que estaban avanzando sobre Sirte. Y por otra parte también que estaban ofreciendo una recompensa, una especie de... recompensa, $1,000,000 por la cabeza de Gaddafi, decían vivo o muerto. Estas eran las informaciones que aparecían por esta mañana. Pero también nos preguntábamos acerca de si se puede contextualizar esta situación que se vive en Libia y esta realidad que aparece en las últimas horas, en los últimos días, con la crisis internacional, con la crisis financiera, que por otra parte hizo variar demasiado el precio del barril de petróleo, que muchas de las superpotencias que están detrás de todo este operativo están también pensando en las riquezas petroleras de Libia. Hemos hablado en alguna otra oportunidad con Atilio Borón de este tema y nos manifestaba, bueno, ciertos reparos con el bombardeo a la población civil de parte del gobierno de Gaddafi, pero al mismo tiempo mostraba también cómo hay todos unos intereses creados alrededor de este país norafricano. Vamos a tomar contacto ahora con Estela Caloni, que es periodista, escritora. La hemos leído en varias publicaciones, incluso una de no hace mucho tiempo, donde hablaba de la realidad latinoamericana junto a Víctor Hugo Ducrot. Es una periodista además muy reconocida, corresponsal en Argentina del diario La Jornada de México. Está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Estela? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos poder contextualizar esta situación en Libia. Primero yo diría que esta es una guerra colonial, es decir, es una guerra típica, guerra colonial. A Libia no la han tomado los rebeldes, la ha tomado la OTAN, porque hay 8.000 bombardeos en 6 meses. Para el edificio este del cuartel de Gaddafi, que no es la residencia de Gaddafi, sino era un cuartel que lo encontraron vacío, ellos hicieron 60 bombardeos la OTAN. Entonces, cuando te dicen los rebeldes, porque aquí sí estamos luchando contra una desinformación feroz. Uh-huh. Feroz, si vos mirás hoy, por ejemplo, el diario Clarín, se habla de rebeldes en Libia, qué sé yo, pero ves la otra información de gente como el francés Thierry Meyssan, que hace mucho que cubre toda esa zona, como Juan Capelán, como un montón de otra gente, es exactamente un relato distinto. Acá tenemos un relato único. Sí. Único. Entonces, con ese relato único se te quedan un montón de cosas afuera. Uh-huh. En principio, esto lo acaba de decir un senador demócrata, nosotros estamos en Libia por el petróleo. Uh-huh. Por el petróleo y porque está estratégicamente ubicada, porque tiene un enorme acuífero y porque Gaddafi se negó a que pusieran una base del AFRICOM, que es el nuevo comando de Estados Unidos para el África. Se negó a esto. Otro tema es el euro, del que han hablado un montón de economistas de Estados Unidos, advirtiendo que Estados Unidos quería quebrar este tema de que Europa compraba en euro, le compraba a Saddam Hussein, le compraba en euro y el euro estaba desplazando al dólar. Sí, hay un montón de elementos, pero todos son cuestiones de intereses. Es un país que ha sido invadido, porque ¿cómo le llamarían ustedes si el 17 de marzo las Naciones Unidas resuelve nada más que un bloqueo aéreo, porque acusaban a Gaddafi, aunque les habían advertido los observadores que no habían registrado ningún bombardeo civil contra la población, deciden hacer el bloqueo aéreo, bueno, y ayudar humanitariamente a la población. Y el 19 están bombardeando ese país. Y desde el 19 hasta hoy siguen bombardeando ese país. Entonces vos no podés hablar, decir los rebeldes tomaron, sino decir que está bombardeando la OTAN Trípoli o que está bombardeando un montón de ciudades del interior. Claro. Entonces estás contando un fragmento de la situación. Y la presencia de la OTAN es definitiva, porque cada lugar donde han entrado estos grupos, entre los que hay mercenarios, como los reconoce también hasta The New York Times, mercenarios que estaban por ahí por la zona, que fueron introducidos, el 20 de el 30 de noviembre del 2011, el presidente Barack Obama, del 2010, a Barack Obama le dice a The New York Times que ha mandado comandos de la CIA a la zona de Libia. Los británicos están denunciando que desde todo el año, mitad del año pasado, los servicios británicos y los servicios franceses ya estaban trabajando para hacer un foco en alguna zona. Entonces, yo no sé si ustedes han visto alguna vez que una guerrilla, por ejemplo, el 29 de marzo, los rebeldes, entre comillas los pongo yo, por eso les llamo los rebeldes de la OTAN, porque si la OTAN no bombardea antes, ellos no entran a ningún lugar. Claro. Entonces, esto hay que decirlo. Uh-huh. Esto así es, la realidad es así. Uh-huh. Se admite hasta en Estados Unidos. Entonces, me parece lamentable que mucha gente tome estas posiciones ambiguas y tibias cuando la realidad es una y no podés desviarte de eso. Estela, me gustaría también que usted pueda hacer una reflexión sobre la figura de Gaddafi, esta persona que en algunos momentos fue reivindicado por sectores incluso del progresismo aquí en Argentina, pero que al mismo tiempo últimamente estaba cuestionándose esta permanencia en el poder durante tanto tiempo e incluso también estos bombardeos a la población civil. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo lo entrevisté a él en 1984 para la revista El Periodista de Buenos Aires, para el 1+1 de México, fue una entrevista simultánea, y para otros periódicos y otra revista de México también. Es decir, hice una entrevista simultánea, lo entrevisté muchas horas, era un momento clave, porque el hecho es que Gaddafi era un hombre que tenía seguidor de Gamal Abdel Nasser, el egipcio, sí. Y con su grupo de oficiales se tomó el Libia, desplazando al rey, sacando todas las empresas extranjeras del país, todas las bases militares, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del 70, de los años 73, ya toman el nombre de nación, porque era una colonia Libia. Uh-huh. Era una colonia, hasta ese momento era una colonia, hasta el 69, y ya la consideran como nación, integra los países alineados, integra, bueno, está en todos los organismos internacionales, una nación. Sí. No es un territorio suelto, es una nación, y entonces es una nación que fue reconocida. Yo lo conocí en los momentos mejores, donde estaba, él tenía había un socialismo de un estilo muy especial, no era un marxista, simplemente que creía en la participación en las asambleas populares, etcétera, etcétera, que eran las que decidían inclusive la elección de diplomáticos. Y nadie deja de reconocer, y podés buscar entre gente de analistas estadounidenses, analistas de otros países europeos, que te dice, en el país con la más alta registro de bienestar de la población. Uh-huh. Porque había creado un montón de universidades y había creado universidades que no existían en principio, hospitales, y habían ido gente de todo el mundo a ayudar, es decir, y había hecho el riego del desierto. Es el único país árabe que hizo un trabajo tan costoso y tan fuerte, y bueno, y con una población que oscila entre 5 y pico de millones de habitantes hasta 6, es decir, la población de Libia, para que nosotros tengamos en cuenta lo que significó el bombardeo, es menor que la de la capital federal. Bueno, era este hombre de un tipo de dirigente que vos no podés compararlo con nadie de los dirigentes de América Latina, porque ese es otro mundo. Uh-huh. Es decir, las comparaciones no pueden ser. Sí. En los últimos tiempos él había empezado a, decidió negociar con Europa la venta del petróleo. Él vendía la mayor cantidad de petróleo a Europa, Estados Unidos muy poco, y esto muchos criticaban porque, bueno, había como él había sido siempre de una posición muy fuerte antiimperialista, lo habían bombardeado ya otras veces. Cuando yo estuve una vez en 1986, fue el bombardeo a Sirte y después el bombardeo a Trípoli. Entonces eso es una personalidad que el tipo de gobierno, de un gobierno de este tipo, que porque también hay que ver cuando los gobiernos son asediados constantemente, vos no podés tener la misma situación que cuando estás que nadie te está asediando. Si vos tenés siempre un asedio por una cosa o por la otra, o la posibilidad de que te invadan, las conductas son distintas en una población que está bajo la mirada de una guerra o de una posibilidad de invasión, de una población que no está en esas condiciones. Uh-huh. Bueno, así que yo en ese momento, cuando yo lo conocí, era un hombre de ideas muy claras, es decir, en el 84, claro. No creo que ya estaba abrumado por la... Él cambió bastante cuando bombardearon Trípoli, que le mataron una hija chiquita de 3 años en el 1986. Pero su cambio fundamental es cuando se va sintiendo sitiado, viste que está cayendo lo que pasa con Irak, lo que va pasando en el mundo en estos tiempos. Pero esa es una guerra colonial. La personalidad del Gaddafi hubiera sido lo que hubiera sido, no importa aquí, porque lo que importa es que por intereses, por petróleo, agua, riquezas, oro, porque es un pueblo, una población pequeña, y por eso se lo invade. Uh-huh. Esto es una invasión. Uh-huh. ¿Cómo le llamarías a que vienen tropas extranjeras y te bombardean durante 6 meses el país? Bueno, entonces lo que se apodera de Libia es la OTAN, porque ahora acaban de anunciar que se van a quedar para estabilizar. Es decir, es lo mismo que Irak, con otras, han tomado una posibilidad, han sembrado un modelo que nos amenaza a todos, porque mañana te pueden crear de repente, suponete en Venezuela, en Zulia, un supuesto levantamiento, que uno sabe que hay mercenarios incluidos en ese levantamiento. Venezuela se defiende de esta cosa que tiene una mano extranjera detrás, porque no es un levantamiento. Yo no he escuchado ningún rebelde en el mundo que le pida a la OTAN que venga a bombardear su país. Claro, Estela, ¿qué tal? Buenos días. Puntualmente yo te quería preguntar por eso. Nosotros la vez pasada charlábamos con Borón y él nos comentaba esta cuestión de difícil reacomodamiento político del país, en el sentido de que por un lado estaba la invasión de la OTAN, por otro lado los que evidentemente también, hay un grueso de la población que se opone al gobierno de Gaddafi. Por eso la población, dicen los medios, porque un país que resiste... todos 6 meses tiene que tener las grandes manifestaciones no existieron en Libia. ¿Tenés alguna imagen de que hubo una revuelta como en Egipto? No. Entonces es una minoría de la población, es al revés. Uh-huh. Es una minoría de la población. Pero ponele, son gente que estaba opuesta. Esa oposición, ese grupo opositor más sano, diríamos, prácticamente ya no existe, porque ellos mismos mataron a Yunes, porque de los Estados Unidos y los demás mandaron sus hombres de la CIA, bueno, primero como que apoyaron a estos grupos, a estos militares como Yunes y todos los demás, pero después cuando vieron que ellos tenían pensaban así, desplazar a Gaddafi pero tener una posición de defensa de Libia, ya lo fueron sacando del camino. Lo que se va a quedar en Libia ahora la OTAN, no. Claro, pregunto en relación a eso, teniendo en cuenta que se anunció que en 8 meses iba a llamar a elecciones, lo más probable es que a lo mejor quienes aparecen como los rebeldes, tenga que ver con algún sector que responda o que pueda, en todo caso, si se queda con el poder, responder a la OTAN, a los intereses directos de la OTAN. En un país tomado, no se pueden considerar como los que suceden en Afganistán e Irak. No hay elecciones en un país tomado por una potencia extranjera, ocupado. No hay elecciones verdaderas. Las elecciones suceden en democracias o no suceden. Que en un país tomado, ocupado por potencias extranjeras, no podés creer en una elección. Yo quiero que pensemos con nuestras propias cabezas. Yo, mira, veo las informaciones, son increíbles. Están Thierry Meyssan, que ayer lo sacaron del Hotel Ritz, por ejemplo, no estaban retenidos por el gobierno libio, estaban amenazados por los llamados rebeldes, amenazados, y ellos estaban dentro del hotel y los amenazaban dentro del hotel, entonces los tuvo que sacar la Cruz Roja. Bueno, claro, yo veo la información, por ejemplo, de Clarín hoy, dicen, sí, los rebeldes, y acá en el búnker, y un montón de cosas comunes, y hay que conocer esos lugares. Yo he estado en toda esa zona. A veces la gente habla sin conocer un lugar, y marca mucho cuando vos caminás y ves cómo es la población, la gente. Era un pueblo, el Libio, un pueblo muy, muy sano, muy generoso, muy especial. Entonces yo, lo que yo digo es que si hubiera sido una rebelión interna verdadera, es decir, hubiera sido algo así como sucedió con los sandinistas cuando pelearon contra Somoza, que vos podrás decir lo que sea, pero era una eran ellos peleando contra Somoza. No se les hubiera ocurrido pedir a Estados Unidos que viniera a bombardear Nicaragua para que ellos llegaran al poder. Uh-huh. Digo, pero desde esa lectura que usted hace, usted dice que hay un grueso de la población que todavía apoya al régimen de Gaddafi. Sí, es claro que hay un grueso de la población. Si no, se hubiera caído. No podés resistir 6 meses si no te apoya alguna parte de la población. Uh-huh. ¿Y no te acordás que salieron manifestaciones grandes? Uh-huh. Bueno, se sabe que hay un montón de gente voluntaria que se ha... Por eso es que hablan de cierta confusión, porque como se ha repartido armas a muchas partes de la población para la defensa, no saben a veces distinguir, bueno, quiénes son los unos o los otros. Eso están planteando algunos periodistas. Entonces hay que mirar con seriedad todo esto. Estela, ¿usted interpreta que esta situación, digamos, de la guerra colonial, como usted denomina, de Estados Unidos, de la OTAN, de países europeos, tiene que ver con la crisis internacional, que hay una relación directa entre la situación financiera de los mercados con esta sí, invasión? Sí, claro, es una relación directa. Y además, pero yo lo que está produciendo esto, y es un hecho que no se estudia mucho aquí, es lo que pudo hacer Estados Unidos con Europa. Acordate la Unión Europea cuando se presentó, que parecía un bloque enorme y fuerte. Lo fueron metiendo en estas guerras, que son desgastantes y que incluso exigen mucho dinero para el sostenimiento de estas guerras, como la de Afganistán, la de Irak, la toda. Le rompieron su eje de compras en euro, porque pusieron gobiernos como el de Sarkozy y Berlusconi, que Sarkozy es un hombre ligado a los Estados Unidos desde joven, y Berlusconi, bueno, ya saben, es el personaje que es Berlusconi, y fueron poniendo una serie de, más con el apoyo de Gran Bretaña, que siempre ha sido su socio, y de Israel, que también está muy, muy metido en estas situaciones. Ellos han quebrado el eje europeo, porque vos ves ahora que cómo están cayendo los países, Grecia, España, sí, Portugal, bien Italia, que hay problemas gravísimos. Entonces está cayendo toda esa Europa que cayó como una especie de trampa a la población, porque no hay ninguna información. Yo estuve en Alemania, estuve recorriendo Europa hace poco, no toda Europa, sino que te digo Alemania y otros países, y la verdad es que la desinformación es absoluta. La desinformación es tan brutal que yo digo, nosotros somos unos privilegiados porque tenemos estas posibilidades como estas que estamos hablando nosotros. Uh-huh. Que te puedo hablar yo con una posición, quizás te hable otro con otra posición. Somos privilegiados en el sentido de que existen medios, yo no diría alternativos solamente, sino que medios que disputan la posibilidad de dar otra información. Uh-huh. Estela, por esta descripción que usted hace de cómo ve o cómo analiza la situación, digo, ¿cuál es el futuro más inmediato que se espera para Libia, sobre todo para la población que también está, digamos, en el medio de una situación? El futuro es terrible, te voy a decir por qué. Porque el hecho de que pongan mercenarios y el hecho de que manden policías desde afuera, la mayoría, ustedes saben que hay ejércitos privados. Los ejércitos privados que están utilizando en Irak, yo les pediría que si alguna vez encuentran un libro de Montoya sobre los crímenes de Irak, que ustedes saben cuáles son porque han salido hasta en televisión. Uh-huh. Bueno, ese es el tipo de gente que se va a tomar el poder en Libia. No van a ser los mejores libios, diría, de la oposición, porque ya lo fueron sacando en el camino. Uh-huh. Entonces, es una tragedia, porque allí viene... estos son asesinos contratados, los mercenarios son los asesinos hombres de paja, lo que les puedan llamar ustedes, que son asesinos contratados en el mundo y que han creado estos ejércitos privados para no gastar las fuerzas militares. Ellos son utilizados para esto, por ejemplo, para entrar ahora en Libia y para hacer van por delante, diríamos. Uh-huh. Después vienen los otros, pero entonces el pueblo libio va a quedar bajo una situación de ocupación. Y en ese sentido, esto que le preguntaba de las elecciones tienen que ver con elecciones que no van a ser legítimas, pero que sin lugar a dudas van a quedar en manos de digamos, quienes responden a la OTAN. Ocupantes, claro, de ocupantes. Entonces es una tragedia para el pueblo libio. Creo que va a haber, ellos se preparan, creen que va a haber una larga resistencia. Fíjate que Libia, los nazis mataron en Libia, algo que la gente no sabe, son parte también del holocausto, porque para la población chiquita le mataron 700.000 libios. la ocupación nazi, general Graziani, el italiano, en la Segunda Guerra Mundial. Luego, tienen una historia de lucha anticolonial, que tienen un héroe que se llama Omar Mukhtar, que es uno de los luchadores más impresionantes de todo el mundo árabe, porque eran los que inventaron, qué sé yo, atarse, enterrarse en la arena para no tener miedo, para poder enfrentar al enemigo. Es decir, son gente, ahí va a haber lucha, va a haber resistencia. Entonces vamos a tener un cuadro como el de Irak, vamos a tener, es muy alarmante. Ellos decían que no querían repetir Irak, los norteamericanos, pero lo que pasa es que no querían, que querían tomar Libia, pero no repetir Irak, ¿no? Es decir, han reconocido todo. Mira, hay que abrir el New York Times, hay que ver lo que dicen ellos mismos, para saber que cuando uno te está hablando de esta manera, lo que no se puede es describir la situación de Libia sin mencionar que es un país invadido por potencias extranjeras, que es un país que por aire va abriendo el camino, le abrió todas las puertas, entraron a Trípoli a bombardear, 3 días, 4 días de bombardeos feroces. Bueno, podés hablar desde Trípoli, un enviado de algún diario de aquí o de allá. Yo estoy viendo lo que mandan la gente seria, la gente que no depende de un medio que es una empresa y que le obliga a decir lo que depende de la red mundial de la desinformación. Estela, justamente sobre eso, y brevemente porque ya nos quedamos sin tiempo, pero digo, ¿le gustaría recomendar algún medio que le parezca que está brindando una información que es interesante, que se puede seguir, que es valiosa, digo, o qué medio sigue usted? Mirá, latinoamericanos, por ejemplo. También, Telesur, Telesur es un medio bueno, The Guardian de Londres ha sacado algunas cosas, tiene desparejo unos y otros, pero te da alguna información bastante. Hay otras prensa latina, es muy serio. Hay revistas, hay el periódico La Jornada de México, te hace un resumen todos los días con agencias, pero también con estos otros medios que no son alternativos, sino que son medios que están allí disputando, como yo digo, la situación. La Red Voltaire, la Red Rebelión, son redes donde hay gente escribiendo, incluso en las que escribe Noam Chomsky y Chomsky, como dice Chomsky, lo que han creado es un relato de consenso, hacia un consenso general sobre un tema determinado. Como en 2004 se encontraban, 2005, 2007 visitaban Libia y de repente descubrieron que era un dictador en un año. Estuvieron hasta ahora negociando, cambiando, intercambiando cosas, y de un día para otro ese hombre que les había solucionado el tema del petróleo se convierte en un enorme dictador que hasta ahora no había sido denunciado nunca en ningún organismo internacional, que sepamos nosotros. Claro. Y simplemente se lo está juzgando en la Corte Penal Internacional por los bombardeos a la población civil, se supone, porque muchos dicen que no existieron, mientras esa corte no juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en Irak. Estela, un gusto poder charlar. La verdad que nos quedan muchísimas preguntas, pero volvemos a contactarnos. Sí, el asunto es razonar, mira, con nuestras propias cabezas. El asunto, pero para eso también necesitamos tener dos relatos al menos, porque con uno solo tenemos una mitad de la situación. Estela, seguimos en contacto y la volvemos a llamar en algún otro momento para poder seguir charlando de estos temas. ¿Cómo no? Muy gracias, amable por atendernos. Estamos hablando con Estela Caloni, periodista, escritora, corresponsal del diario La Jornada de México, aquí en Argentina, y nos da un panorama de la situación en Libia, interesante. Hay algunos libros incluso que ha publicado Estela, tiene una bibliografía.